vivir en ciudad es ser pez enterrado en la arena. Es negar a la visión recrearse en sus tímidas venas. Es estrechar el margen del arco de los colores. Sí, ¿quién es? Hola. Hola. Mira, que volia... Jo truco per això de les jornades aquestes aquest estiu a Clua. Sí. I volia fer unes preguntes perquè, clar, jo és que, com que estrena Consciència Social, doncs no volia fer el ridícul, no? Bueno, doncs pregunta, no te cortes. Vale, doncs pues mira, la primera pregunta és que tinc una tenda de campanya del Decathlon. I era per a veure si quedava bé que fos el Decathlon, per no fer el ridícul, saps? No te preocupes, està en la tienda que tengas. Però són d'aquestes que s'inflen automàticament. Sí, de domingueros, ja, bueno, tráela. Sí, sin problema. Com que he vist que feien un taller sobre construcció de tipis, pues igual pensava que tots dormiríem allà al tipi. ¿Sabes? No, bueno, el taller de construcció de tipis és com una demostració i allí no cabemos todos, la gente tiene que traer a la tienda quiere dormir a l'aire libre, pues... Vale, vale. I la segona pregunta que volia fer és que jo vinc amb un cotxe de gasolina sense plom 95, sí. Saps? I això, que no sabia si quedava bé, saps el que vull dir? Bueno, no sé si te pillo, però que vienes sola? Sí. Bueno, pues mira, lo que podemos hacer es que me dejas tu teléfono y si hay más gente que viene desde... ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Barcelona. Bueno, pues seguramente habrá más gente que venga desde Barcelona sin coche, entonces los juntamos y bueno, os juntáis y así ahorramos... ¡Ay, súper guay, súper chuchi piruli! Vale, de acuerdo, guay. Venga, hasta luego. Chao. Jornades per la liberació de la Tierra. Les comunitats rurals com a focus de lluita. 16, 17 i 18 de julio. A Clua de Mellà, la Noguera. www.liberaciontierra.blogspot.com. Salut. Salut.